El hipócrita es aquel que dice una cosa y hace otra, o que a veces lo hace y a veces no lo hace. Pero el hipócrita es aquel que presume ser bueno. Y yo les voy a decir algo, que la hipocresía, tarde o temprano, nos lleva a convertirnos en unos mentirosos. Los niños a los adultos que son hipócritas les dicen mentirosos. Pues dice, en aquel tiempo mucha gente se atropellaba de tanta gente que estaba viendo a Jesús. Entonces Jesús volteó a ver a sus discípulos y les dijo, ¡hey, ustedes, hey! Cuídense de la hipocresía de la gente. ¿Por qué lo dirían? ¿Quién estaría sentado allí o viéndolo a Jesús? Seguramente uno que otro hipócritona, ¿o no? ¿Alguna vez no les han dicho a ustedes, hey, cuídate de fulana? ¿Sí les han dicho o no les han dicho a ustedes? Qué triste, pero sí, a veces estamos pasados por eso.